Bien, acá transmitiendo en vivo la transmisión contra Gerardo Morales y su persecución por las organizaciones sociales, una actividad que se está haciendo en toda la provincia. Desde Libertador transmitimos. Organizaciones sociales, una actividad que estamos realizando diferentes compañeros de la corriente. Los compañeros de la Marina Militar también van a transmitir en vivo desde sus diferentes localidades. Marchando hacia la plaza. ¿Cómo andás, compa? La columna de Libertador que se ha extendido más o menos 2 cuadras. Calculamos que habrá unas 600, 700 personas acompañando. Acá estamos. Compañera Graciela. ¿Qué es eso? ¿Estás transmitiendo en vivo? ¿Estás transmitiendo en vivo para la parte de la corriente? Eso era mental. Nos vemos, pues. ¿Estás cansada? Calavera, no chilla. Buena. Grupo La Torre, Partido Obrera. ¿Cómo andás, Tito? ¿Todo bien? Los compañeros de la CCC, hola, ¿cómo están? Están en Jujuy. Sí, calculamos 700, 800 personas más o menos que están marchando en estos momentos. Nos dirigimos a la plaza para sumarnos al reclamo provincial contra la persecución de Morales a las organizaciones sociales, donde injustamente compañeros están siendo hostigados. Acá hay otra organización, Movimiento Territorial de Nova, el MTR, saludando a algunos compañeros que han militado conmigo en otro espacio. Hola, Paco, ¿cómo estás? También una columna del Polo Obrero se ha sumado, Polo Obrero de Ledesma. Así que sumándonos a esta movida, la corriente sindical Marina Virte, corriente docente, transmitiendo en vivo cualquier novedades. Estamos, la CCC está en la plaza ya esperándonos. En Jujuy aún no han salido, han concentrado en Comodín. Así que nada, sumándonos. Será hasta la próxima transmisión desde Libertador. Juan Carlos Córdoba transmitiendo.